cómo están esas autorizaciones y cómo está la situación legal también, ¿no? En relación al fracking y a Sierra Pintada también. Mira, la situación legal con respecto a Sierra Pintada, Oikos planteó un amparo. Y debemos mencionar que ha sido muy fructífera las conversaciones y el diálogo que hemos tenido con el gobierno, lo cual nos dice que estamos teniendo avances y progresamos en lo que es materia de regulación. Generamos un espacio de diálogo con una propuesta de conciliación que fue largamente meditada por Fiscalía de Estado, por Asesoría de Gobierno. Finalmente se llega a un acuerdo. Oikos había planteado que la audiencia pública que se realizó en San Rafael no había sido correctamente publicitada. ¿Por qué? Porque la ley 9003 exige 3 publicaciones en el boletín oficial, siendo la última con una anticipación mayor a 15 días. Y esto no se había cumplido. De esta manera se había negado la posibilidad de participar, claro, una vez más, a que personas que querían hacerlo no pudieran prepararse o no se enteraran, claro, porque se realizaron solamente 2 publicaciones, siendo la segunda un día antes. Esto se realizó un día antes porque ingresó un recurso de revocatoria aclarando o alertando que no se habían realizado las publicaciones. Bueno, lo llamativo es que se logra un acuerdo. Entonces ahí nosotros vemos que podemos generar cambios. Mucha gente nos dice, bueno, pero ¿con qué sentido interponer los amparos? ¿Con qué sentido judicializar la cuestión? Y vemos que sí tiene sentido. Claro. Porque ahora finalmente se va a llevar a una audiencia que, bueno, invitamos a quienes quieran participar. Se va a realizar en San Rafael el día 30 de abril. Probablemente a partir de las 9 de la mañana, como fue la audiencia anterior. Va a ser complementaria a la anterior, pero quienes no hayan participado, quienes no se enteraron, van a poder concurrir y presentar las observaciones. Ahora que después las consideren conducentes o inconducentes, no lo podemos manejar. Así fue el caso de la audiencia del 28 de diciembre del 2017 con respecto al fracking, que debemos mencionar que se realizó esa audiencia a raíz del primer amparo que presenta la Federación Argentina de Espeleología, en la cual el gobierno se compromete a hacer una audiencia pública que no había realizado. Había autorizado la actividad sin pasarla por el tamiz del principio de precaución y prevención, que nos dice que ante la incertidumbre que acaba de plantear el doctor Escobar, porque no hay datos científicos con respecto a algunos químicos o algunas actividades o algunos impactos, no tenemos medición exacta porque es una técnica novedosa y que es posterior a la ley provincial de ambiente 5961. Entonces debemos sujetarlo al principio de precaución y al principio de prevención. Ante la incertidumbre debemos tutelar. Claro, y se realizó esa audiencia el 28 de diciembre, pero después... todas las observaciones, fueron más de 35 exposiciones a favor y en contra, se declararon inconducentes, no se respondió ninguna pregunta, ninguna de las preguntas, y con posterioridad sale el decreto 248. Bueno, y con respecto al fracking, un dato relevante es la acción de inconstitucionalidad que plantea Oikos con relación a la resolución 249 de irrigación, que considera inconstitucionalidad, inconstitucional e inconvencional. Se realizó una audiencia hace un par de días atrás y nuevamente Oikos presenta una propuesta de conciliación. Una propuesta de conciliación que tiene 9 puntos y que ahora se encuentra en un cuarto intermedio, en la cual debemos agradecer la participación e intervención que han tenido la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia, brindando todo el cuerpo de mediadores y la asistencia que sea necesaria para que las partes puedan tener una instancia de diálogo en la cual puedan converger y tratar de resolver o acercar posturas con respecto a algunos temas. Después, obviamente, que la Corte va a tener que intervenir, también colaborar en el hecho de determinar si es constitucional o inconstitucional. Pero sí podemos dialogar y podemos acercar posturas con respecto a algunos temas específicos. Claro, algo que es fundamental. Una cosa más que a lo mejor no se sabe. Hace más o menos unos 2 años que estamos siguiendo todo lo que son justicia de recomposición. O sea, no la de conflicto. Y eso produjo un cambio fundamental en la postura nuestra. No ir al conflicto pudiendo llegar a un diálogo. La mediación ambiental, existen muy poquitos y muy escasos antecedentes, solo en España, y reducidos a casos mínimos, de efectos mínimos. O sea que estamos en un proceso a nivel mundial absolutamente novedoso, y hay ONGs a nivel mundial que están empezando a seguir este proceso. O sea, estamos abriendo un camino. Y ese camino también se reforzó por el tema de haber podido llegar a una instancia de conciliación en Sierra Pintada, demostrando que, primero, no somos ecoterroristas, segundo, no somos inflexibles, tercero, no somos fanáticos, cuarto, lo único que nos interesa es la mejor solución que contemple el desarrollo armonizado con el ambiente, y se llama desarrollo humano. Por eso, también la participación que tenemos en SUMEC, que está abriendo la parte ambiental como un derecho humano. Esto demuestra, y principalmente yo, que vengo de siglo XX, yo estudié con profesores del siglo XIX que estudiaron con libros del siglo XVIII. Entonces mi choque, y por eso entiendo mucho más a la gente, para Agustín y para toda la gente que forma el equipo, que son muy jóvenes, es natural. Lo que para mí tiene que ser aprendido. Entonces entiendo mucho por ahí a las personas que no alcanzan a comprender de qué se trata. A mí me costó mucho y me sigue costando. Por eso decía, el que sabe de verdad es Agustín y todos los miembros del equipo técnico. Vanessa, Yamila, Pablo, Mariné, Jimena, Fernanda, Pablo. Pablo dos veces. Ajá.